que en este sentido Carabineros quiere prestar un servicio a estas personas que fueron evacuadas el día viernes, precisamente personal de la autoridad de la ley fiscalizadora de la ley de control de armas del 86 de Osorno, se va a trasladar hasta Entre Lagos para ofrecer el servicio a las personas que fueron evacuadas y que por seguridad para ellos requieran dejar en custodia el armamento, ¿cierto?, que tienen debidamente inscrito en forma voluntaria, pueden dejarlo en la autoridad fiscalizadora de la ley de control de armas de Carabineros y sin ningún costo nosotros se la vamos a guardar hasta que pase la emergencia y después en forma paulatina se la vamos a ir devolviendo.